Oye, mi hermano, ¿tú crees que esa jeva quiera perrear conmigo? ¡Claro, tonto! Con este ritmo fugaz te voy a invitar, vente a cotorrear.